una letanía voy repitiendo como el ajo. Como el pan que me han regalado, pero quiero aprender a amasarlo. Síntoma de rebeldía cuando dejo hablar a mi corazón. Me quieres cuando soy bueno, aunque detrás ya no hay ninguna razón. Y estallo en las tardes de domingo, cuando el horario ya no marca mi reloj. Beneficiario de la vida y sus resquicios, ya no pretendo aprovecharme, solo quiero acariciarte. Y si no lo ves muy claro, podemos seguir bailando. Ya no pretendo intentar hacerte sonreír. Ya no me expliques cuentos para hacerme ir a dormir. Ya sé que quiero y lo que quiero está aquí. Abrir el pecho, respirar profundo y vivir. Cuando veas que recojo vientos, soles, primaveras, y con ellos te corone, aunque reciba desdén. Ten paciencia, no me huyas, solo quiero abrir tus piernas. Regalarte mis sabores, lo que te es lo que ves. He aprendido que no eres la princesa, pero en tu vientre también arde un corazón. Y si no encuentras conmigo la manera, no me maltrates, yo también recibo ofertas que al final he rechazado. Y aunque sienta quemazón, ya no pretendo intentar hacerte sonreír. Ya no me expliques cuentos para hacerme ir a dormir. Sé lo que quiero y lo que quiero está aquí. Abrir el pecho, respirar profundo. Ya no pretendo intentar hacerte sonreír. Ya no me expliques cuentos para hacerme ir a dormir. Ya sé que quiero y lo que quiero está aquí. Abrir el pecho, respirar profundo y vivir.